novia mía, novia del alma. Te voy a dar un consejo. Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo. A ver si con lo caliente. Quiero que contesten ustedes. Se le quita lo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo. Vamos de nuevo. Novia mía, novia del alma. Te voy a dar un consejo. Si tu marido es celoso, en ese caso es el novio, ¿verdad? Dale caldo de cangrejo. A ver si con lo caliente. ¿Qué cosa se le quita, compadre? Se le quita lo. Pero que sea parejo, se le quita lo. Arrigónamela para arriba, arrigónamela para abajo, arrigónamela para arriba, arrigónamela para abajo, arrigónamela para arriba, arrigónamela más abajo, arrigónamela para arriba, arrigónamela para abajo, arrigónamela para arriba, arrigónamela para abajo, arrigónamela para arriba, arrigónamela para abajo. Aplaudieron las manos arriba, manos arriba. Quiero escuchar las palmas de todos ustedes. ¡Sale! ¡Ey! Eso, échale, échale. ¡Viva San Pedro Mártir! Hagamos una bulla en la cuenta de tres. Una, dos, tres. No, está muy despacito, compadre. Más fuerte. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Viva San Pedro Mártir! ¡Viva San Pedro Mártir! ¡Manos arriba! Abajo.